Hola, yo soy Chile. Me levanto todos los días. Yo soy Chile. Hola, tengo una empresa. Hola, salí de una escuela agrícola. Hola, yo soy Chile. Soy periodista. Hola, yo soy Chile. Soy dirigente sindical. Hola, yo soy Chile. Y las cosas han cambiado. Te apuesto que no sabías esto. De todos los niños que van al colegio, el 65% recibe alimentación gratuita. El 65%. Todos los días. No es casual. Sigamos juntos. Con Frey vamos a vivir mejor. Sigue la flecha. efrey.cl